deste cataclismo. El día en que nací, en un sistema que no pedí, con apellidos y nombres que ni siquiera elegí. Y ahora que me encuentro aquí, con título del sí, lanzo todas mis verdades, las cuales van directo hacia ti. Desde ya muy pequeños, tratados como esclavos, educados en colegios de estándar, organizados. La verdad era suya, nosotros te escuchamos. Uniforme, pelo corto y bien ordenado. Principal objetivo, mantenernos calmados. Sin identidad ni opinión, nos habían formado. Segundo objetivo, memorizar su historia, olvidando las derrotas, celebrando las victorias. Admirar a tiranos y sus actos de gloria. Y al llegar al 70, se les borra la memoria. En los libros no sale y no me responden. Tengo la sensación de que algo me esconden. Y para entretenernos inventaron la tele, donde todo es hermoso, pero algo mal me huele. Muchos canales donde puedes ver las millones de cosas que nunca vas a tener. A los ricos gozando y a los pobres trabajando. Y de tanto ver eso te vas acostumbrando, de que en tu vida nunca vas a tener más, a menos que comiences a cagar a los demás. Al dinista del hip hop para rivalizar, para hacernos competir, para confundirnos más. Que este tiene más ropa y que este tiene más tag, que este tiene más música y que este deja la patada. Principal objetivo, desviarnos del camino. Perdimos el rumbo, olvidamos el sentido. Compramos su ropa y olvidamos la lucha. Y nuestra cultura ahora se fue a la chucha. Se perdió el respeto, ahora nadie te escucha. Y la injusticia en el mundo aún sigue siendo mucha. Cada vez más raperos olvidan su misión. Hablan de un supuesto estilo, de una supuesta evolución. Solo son niños burgueses que rapean por diversión. No tengo ganas de pelear, solo quiero crear conciencia. Para equilibrar la balanza necesito de tu asistencia. Porque cada día luchando somos más. Si no tienes el paso, pronto quedarás atrás.